Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día, miércoles 5 de junio de 2019, y los días miércoles nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado porque queremos conocer justamente lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, Lautaro? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Sergio. Buenos días a todas y todos los auditores de Radio Nuevo Mundo. Estoy muy bien y a disposición de nuestra conversación. Lautaro, vamos a abrir enseguida una página. El Partido Comunista cumplió 107 años de vida. Ayer se conmemoró este nuevo aniversario. Y desde esa perspectiva histórica, Lautaro, que lo sitúa a ustedes, a los comunistas, con la experiencia suficiente de elaboraciones de políticas públicas, que ayuden a los emprendedores, que ayuden a los jubilados, a los estudiantes, a los trabajadores, a las dueñas de casa, en fin. ¿Cuál es el compromiso que se redobla en esta fecha justamente con estas personas mencionadas, con estos roles sociales, y frente a un avance en la región, podemos observarlo, del neoliberalismo, y que también vamos a entrar en ese detalle posteriormente, que se observa también eso en el discurso de la Cuenta de la Nación de Sebastián Piñera? ¿Cuál es ese compromiso del Partido Comunista en estos más de 100 años de vida? Bueno, primero, el compromiso del Partido Comunista es una formulación, una propuesta, pero sobre todo es una conducta. No necesitamos decirle a la gente cuál es la disposición que tenemos, sino les pedimos a ellos que confirmen, que fiscalicen, que vean cuál ha sido la conducta de los comunistas que han abrazado una causa de marca mayor, una sociedad donde el derecho a la felicidad y a la calidad de vida de realización plena sea garantía para todas y todos quienes la constituyen. Son 107 años, algunos quisieran por la cantidad de años descalificar nuestra batalla, pero fíjate que en el primer programa del Partido Obrero Socialista, que se funda precisamente el 4 de junio en la ciudad de Iquique, encabezado por Luis Emilio Recabarren, entre otras cosas en ese programa se habló luchar por la emancipación total de la humanidad. Es decir, no una humanidad sometida de uno respecto de otro, y menos sometida del aporte, el capital, la inteligencia respecto de quienes controlan los medios. Construir la sociedad en que los trabajadores sean dueños del fruto de su trabajo. Luchar por una sociedad de personas honradas, inteligentes, libres e iguales. Fíjate qué vigente suena una sociedad de personas honradas y, bueno, libres e iguales, en un mundo donde la descomposición, la corrupción, finalmente la falta a la probidad y a la honradez, caracteriza a muchos políticos, sobre todo los más reaccionarios del país. Una sociedad donde el país, un país en que la producción sea factor común, pero también sea común el goce de los productos. Es decir, estamos hablando de una batalla por una sociedad que va a abrirse paso en lucha contra la desigualdad y la injusticia social. Eso es parte de la raigambre que esta treintena de destacadísimos dirigentes obreros, ya dije, encabezados por un joven como Luis Emilio Recabarren, por una mujer como Teresa Flores, hace 107 años, cuando aún no existía el campo socialista, porque fue precisamente 5 años antes del triunfo de la revolución bolchevique, pero que tenía la fortaleza, la raigambre, la fuerza de lo que era la contradicción más violenta de Capital Trabajo y que se había manifestado en la masacre de la Escuela Santa María de Iquique, 5 años también antes. Entonces, orientarse en una formación para apostar las capacidades que en forma colectiva, individual, cada uno tiene, en la perspectiva de una sociedad que tenga estas cualidades, es un acto de generosidad que solo implica gran conciencia, gran humanismo, y es lo que ha movido a generaciones y generaciones de hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que forman este destacamento de los comunistas chilenos. Y esta impronta, Lautaro, de la que usted nos refiere, impronta que uno observa a través de esta retrospectiva, pero al mismo tiempo una prospectiva, una mirada de futuro. Y en esa mirada, Piñera propone distintas iniciativas en su mensaje a la nación de este primero de junio. Iniciativas que podemos irla desmenuzando, ir viendo punto por punto. Pero en términos generales, justamente, y en ese discurso, ¿dónde está el Partido Comunista? ¿Cuál es la mirada que se tiene en general de ese discurso presidencial que ha convocado Piñera este primero de junio? No, yo diría que más allá de solo una convicción o una frase fácil, la verdad es que el gobierno de Piñera fracasó. Ya fracasó. No fue capaz de hacer lo que dijo iba a hacer. Y debió reconocer, por ejemplo, una disminución en los indicadores de crecimiento económico. Y hoy día tiene la responsabilidad la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el crecimiento menor que implica una menor demanda del cobre. Bueno, eso antes no existía como factores de la macroeconomía cuando descalificaron el proceso anterior. Así todo, dado que tendría grandes aplausos del empresariado, iba a contar con recursos que permitieran más empleo, mejores salarios, mayor estabilidad, como decían ellos, tiempos mejores. Bueno, no fue capaz de sostener en su mensaje que no sean frases a cuenta de 5 gobiernos más, porque hay muchos proyectos para 5, para 10, para 20 años plazo. Pero en lo que respecta a su compromiso, a su programa y a lo que ocurre en Chile, lo que ocurre en Chile no es otra cosa que la acentuación del modelo neoliberal. Y aquí viene, digamos, para mi gusto, el tema más de fondo, porque hasta aquí la derecha se había movido en esto de una cierta liberalismo, etcétera, pero ahora Piñera mostró todas las cartas de qué se trata en la política, la propuesta y el ejercicio del poder de parte de la derecha. No es otra cosa que análogamente, como en septiembre del año 73 debieron usar los Jaque Hunter para golpear y destruir un símbolo democrático cual era la moneda, y con eso decir aquí hay un antes y un después, y fundar en esas condiciones sobre el fuego y la muerte el modelo neoliberal, cuando han pasado todos los años que han pasado y los pueblos empiezan no solo a tomar conciencia sino a organizarse, a luchar, a presionar y llevan adelante procesos antineoliberales y por tanto procesos democráticos con acento en la inclusión y en la justicia social, Piñera anuncia una ofensiva tremenda del modelo neoliberal, porque es un modelo económico, y entonces ya lo dice desde el punto de vista de los números, incluyendo la reforma tributaria que quiere favorecer al 1% más rico, pero también es un modelo social y por consiguiente quiere volver a transformar derechos, conquistas en mercancía, como por ejemplo el tema de la salud, la educación, etc. Pero además es un modelo político que requiere del binominal. Lo que ha dicho Piñera es muy fuerte. Él prefiere restringir la representación. Vamos a llegar a que lo que ocurrió bajo dictadura era democrático porque había un poder legislativo que constituían los cuatro miembros de la Junta de la dictadura. Bueno, esos cuatro crecieron un poco más y llegamos al binominal. Luchamos mucho para terminar con el binominal y buscar un sistema de representación proporcional que permita que todas las corrientes de opinión que tiene la sociedad chilena vayan al debate y no solo blanco o negro, como siguen manejando algunas cosas, como por ejemplo la nominación en cargos del Tribunal Constitucional, de la Televisión, del Consejo de Televisión, etcétera, etcétera. Entonces aquí estamos frente a una ofensiva que quiere no solo hacer retroceder lo que habíamos avanzado, sino profundizar mucho más y consolidar y darle estabilidad a un modelo neoliberal a ultranza, donde se normalice la sobreexplotación, donde se normalice la inseguridad, donde se normalice la concentración de la riqueza y donde incluso grandes empresarios tienen grandes cargos a nivel de su gremio, están dispuestos a que sus propias empresas quiebren, con lo que significa la pérdida de mano de obra de muchas y muchos trabajadores y la pérdida de salario, por tanto condiciones de vida en sus casas, a condición de que el capital como concepto, como gran Dios, esté instalado, sea inmaculado, nadie lo toque, etcétera. Estamos frente a algo que nos desafía. Piñera ha puesto los temas. Muy bien, vayamos al debate. ¿Qué significa para un Estado democrático restringir y limitar la representación parlamentaria? Ah, que un tema económico. Lo hemos dicho siempre. ¿Por qué los parlamentarios y por qué los ministros y por qué el presidente de la República tiene que estar con ingresos fiscales que se ubican entre los de élite, los que tienen ni siquiera el 10% más rico de Chile, sino un número todavía menor? Si ellos son por vocación, por opción voluntaria, nadie se dedica a la política por una condena de tribunales. Se ha de suponer que uno lo hace porque tiene una vocación, que quiere servir, que no quiere hacer negocio, que no quiere servirse, que no quiere abusar del poder. Y bueno, entonces eso incluye que está dispuesto a renunciar a que comparativamente tenga mayores o menores ingresos. ¿El argumento cuál es? Es que si los salarios o las dietas son menores, están todos expuestos a que las grandes empresas le pongan un par de monedas y determinen la conducta. Bueno, si ese es el concepto, de verdad, es despreciable. Es despreciable. Sí. O sea, si no hay una básica contextura del punto de vista intelectual, del punto de vista valórico, del punto de vista de la coherencia. Bueno, ese debate que se abra. Nosotros somos partidarios no solo que se mantenga el actual número parlamentario, sino somos partidarios, primero, que haya un Congreso unicameral, no se justifican dos cámaras. Segundo, que bajen las dietas y por tanto el valor que significa el ejercicio de la democracia al punto de vista de los ingresos sea a lo menos la mitad de lo que se gasta hoy día. Que hayan periodos de límite a las reelecciones, etcétera. Ese debate, es más, somos partidarios que se abra el debate sobre una nueva constitución. Frente a la ofensiva, que es realmente un zarpazo para desplomar los avances. Ellos alegaban contra la retroexcavadora que alguien usó, digamos, como concepto para decir que había de cuestionar cuestiones estructurales del modelo neoliberal. Bueno, hoy día esto supera cualquier retroexcavadora. Este es un pool de tanques que están por derrumbar sin límite los avances democráticos, por pequeños que sean, y mantener en esa condición prisionero al país desde la perspectiva de un modelo que nos anunció Piñera en su mensaje y que nadie ha sido capaz de desmentir, incluyendo la demagogia absoluta de una oferta de trenes, aeropuertos, etcétera, para luego decir que no hay plata. Entonces uno se pregunta, ¿y con qué plata va a hacer todo esto? Y yo creo que es un ordenador de lo que es la batalla política y la batalla social. Y de ello le doy mucho significado a la tremenda coincidencia en lo que fue evaluar ese mensaje, pero sobre todo, más que evaluar, asumir conductas propias hacia adelante, que ha tenido esta convergencia de la unidad con los cambios, que confluye el Partido Progresista, el Partido Regionalista Verde, el Partido Comunista, y una cantidad muy importante de independientes, intelectuales, etcétera. Ahora, Lautaro, Piñera, bueno, propone esta reforma al Congreso, para tomar un punto específico, reforma al Congreso Nacional. Entonces, no es solo un cambio en la cantidad numérica de congresistas, apunta a algo más cualitativo, tal vez misma situación con la nominación de los jueces. Entonces, hay unas reglas que está cambiando Piñera, hay un punto que está consolidando, es decir, una reforma al Estado, una ofensiva neoliberal que usted nos advierte en esta mañana para estar atento. Desde ese punto de vista, ustedes también, ya lo señalaba, están construyendo una oposición, una fuerza de izquierda, una alianza con un horizonte bastante claro, para frenar las contrarreformas regresivas del gobierno. Unidad para el Cambio ha elaborado algunos puntos, algunas propuestas ante el mensaje presidencial. Destacan la cobertura social en educación superior, en el pilar solidario, un plan único de salud para FONASA, rebaja en el transporte en superficie para los adultos mayores, cuidado domiciliario para este grupo, para los adultos mayores. Además de destinar un 10% de los escaños para parlamentarios con representación en el mundo indígena. Son algunas de las propuestas que este mundo de la oposición, esta fuerza de izquierda, está elaborando. La ciudadanía podría decir, bueno, perfecto, hay una oposición que está trabajando ahí. La oposición está con puertas abiertas, con más restrictivo, porque usted ha detallado, Lautaro, un escenario bastante grave, con una ofensiva neoliberal bastante siniestra por parte del gobierno. Se requiere una fuerza opositora, entonces, con mucha fuerza, además. Tú tienes toda la razón. Yo creo que el mensaje, la gravedad de los contenidos, que son, quieren pasar bastante light, con mucho impacto mediático, con mucha frivolidad, etcétera, tiene por punto más que débil la falta de reacción del conjunto de la oposición. Y ahí está, digamos, el debate entre algunos que creen que primero está el proyecto propio, ya sea el camino que elige el Partido Demócrata Cristiano, o el camino de privilegio en la socialdemocracia que eligen los partidos de la Internacional Socialista, donde está el PS, el PPD y los radicales. El Frente Amplio, que asume que están viviendo su experiencia y no la quieren someter, digamos, no digo a contaminación, pero a un debate con claridad que amplíe. Yo ahí valoro y lo digo, porque los hechos son los hechos. No hay arrogancia, no estamos abusando de un micrófono. Los hechos son que los partidos que estamos construyendo esta unidad por los cambios, hemos manifestado primero una vocación acerca de que la unidad es una necesidad. Si no hay unidad y con eso le creamos condiciones a que la derecha se consolide y siga avanzando, no será responsabilidad de quienes hemos bregado al cansancio por la unidad. A algunos les queda más cómodo una cierta añoranza a la democracia de los acuerdos, no hay que avanzar tan rápido, no hay que provocar, digamos, al gran empresariado, ni menos al imperio norteamericano. Quisieran, digamos, en una zona tener una cierta nostalgia de lo que fue la Concertación. Bueno, allá ellos. Nosotros creemos que los tiempos han cambiado con creces, que afortunadamente hay avances que no van a retroceder, como por ejemplo la pluralidad que hoy día tiene la representación parlamentaria. Pero no es nuestro afán confirmar tesis propias para darnos un gusto. Sino nuestro afán es ver cómo modificamos esto. Y yo creo que otra vez, el discurso de Piñera, lo que le anuncia a la población, que es no habrá ningún cambio. Los tiempos serán peores, es cosa de ver, digamos, cómo se atenta contra las conquistas que han logrado el movimiento sindical. Los trabajadores tendrán más adversidad para luchar por sus derechos. Si es que sigue adelante esta ofensiva. Lo mismo respecto al reclamo de una previsión justa con los propios ahorros de los trabajadores. Bueno, si frente a eso no reaccionamos, estamos convocados, estamos sacados a la pizarra, el movimiento popular tendrá legítimo derecho a pasar por sobre lo que sienta atenta contra sus expectativas, pero además con los compromisos que se contrajeron con ella. Así es que vamos, tenemos una jornada este sábado en Concepción, donde tomará forma la unidad por los cambios. Lo hicimos ya en Antofagasta, me correspondió estar. Voy a estar este viernes en Punta Arenas con una delegación muy importante de los progresistas y representantes de los regionalistas, para darle forma también allá en Magallanes. Uh-huh. Y hay una agenda donde iremos instalando junto a la gente, recogiendo mucha opinión, pero como tú bien recordabas, con una propuesta. Esto no es solo una cosa contestataria, no, porque tenemos frente a que se quiere debilitar los derechos de los trabajadores la exigencia de la jornada de 40 horas, frente a que se quiere debilitar y excluir sectores políticos y sociales del Parlamento la propuesta de que se garantice un 10% para nuestros pueblos originarios. Y así en cada uno de los temas hay una propuesta. Desde esta perspectiva, creo que es lo que va a entusiasmar. Va a ser una batalla no fácil. Va a ser una batalla con metros regalados a la derecha por la actuación, la omisión, la controversia, las contradicciones que muestran sectores de la oposición. Ese es el desafío que tenemos. Nuestra propuesta es una propuesta abierta. Tiene por fin la unidad más amplia del conjunto de la oposición en lo que se refiere a las candidaturas unipersonales como alcaldes, gobernadores, jefes de Estado. Cada uno también tiene derecho a su propia identidad. Nadie está asumiendo que deba renunciar a su pertenencia, a su domicilio, pero hay un domicilio mayor, que son la causa democrática del pueblo de Chile, que está siendo no solo limitada, cuestionada, sino hay una ofensiva por hacerla retroceder. Y ahí cada uno tendrá que saber pararse qué es primero y qué es segundo. Entonces, Lautaro, al concluir los 107 años de vida del Partido Comunista, abren las puertas a la lucha contra esta arremetida neoliberal presentada por Piñera. Y te voy a decir que nosotros, siempre que celebramos un paso adelante, un año más, una conquista en algún espacio territorial, lo hacemos reafirmando compromiso, porque no hay nada mejor para asumir y socializarnos con el legado que muchas y muchos nos dejaron, que tratar que esa antorcha, que esa bandera siga iluminando, siga en alza. Y estoy pensando en todos quienes tendrían que haber entregado un aporte en directo en este espacio de debate con tanta confrontación política e ideológica, y no lo hacen porque tuvieron el altruismo de entregar su vida. No vas a encontrar como opción, como idea formativa, como valor de formación de político en los comunistas que no sea una vocación de servicio. Lejos está la frivolidad de andar compitiendo en metros cuadrados respecto a cuestiones secundarias, que no sea primero el rigor a toda costa. No solo les costó la vida, a muchos les costó el trabajo, les costó la nacionalidad, les costó la familia, les costó muchas, no sacrificios, opciones que reclamó la lucha. Nosotros tenemos la obligación, quienes somos contemporáneos de 107 años, los más jóvenes, los que ingresaron ayer, y los más antiguos, hombres y mujeres de distintas extracciones sociales, a una sola idea: asumir la lucha política como una vocación de servicio a una idea de marca mayor, que es una sociedad. Nosotros postulamos el socialismo, donde en el centro estén los seres humanos realizados, su calidad de vida, y al final sea la sociedad inclusiva. No vamos a descansar. Cada uno entregará lo propio hasta acercar ese momento como estuvo próximo en otro tiempo histórico en Chile. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Tres Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar con nuestros auditores y mostrar justamente lo que hay tras cada noticia. Gracias, hasta la próxima. Gracias a ti, Sergio, y a través de esta cadena Nuevo Mundo, decirle a las compañeras y compañeros de Punta Arenas que feliz estoy en disposición de que nos encontremos este jueves y viernes, o ver luego el sábado después de esa jornada allá en el extremo austral de nuestro país. Muchas gracias, hasta pronto. Cerramos este capítulo, jornada día 5 de junio de 2019. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.